en la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. Una feliz Navidad. La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, busca el bienestar de los trabajadores en sus diferentes oficios, los cuales tendrán derecho a un empleo que sea remunerado, descanso mínimo semanal y horarios establecidos por la ley, para que no seas víctima del trabajo forzado y tengas unas condiciones laborales dignas. Di no a la explotación laboral. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 3 minutos. Para la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, resaltar la identidad indígena es honrar las lenguas, costumbres y percepciones del mundo que enriquecen nuestra humanidad. Es un reconocimiento profundo de la diversidad y el valor de las tradiciones que han resistido el paso del tiempo. Es importante fomentar el respeto y la inclusión, asegurando que estas voces sean escuchadas y valoradas. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que lleva en el corazón. 97.7 FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 879 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos. Diciembre 5, Venom con Warbringer en Bogotá. Los Retron para diciembre 5, Bogotá. 6, Popayán. Ayerosa Patria para diciembre 10. Diciembre 21, The Skun, Abyssal Wrath, Satanic Puce Impaler, Pseudopathological Vivisection, Horror en la ciudad de Manizales. Los Blasfemazos de fin de año con Nihilost, Absolemnium, Disouser, Human Abasement, Necrophobia, Stichet, Beyond Repulse, es en Armenia. Left to Die para enero 24, febrero 9 en Bogotá Obituary. Besat con Orna en Medellín el 27 y el 28 acá en la ciudad de Armenia. Con Orna, Kalmahanta, Ereshikal y Diane Sgrat en Armenia. 140 en preventa en estos momentos. Y el marzo primero van a estar presentes en Bogotá. Lionheart para marzo 2. Leprous para marzo 9. El 7 en Argarot. El 8 Angra en Manizales. Viuda Negra Festival para el 14 y 15 de marzo con Sacramentos y Jot Iria confirmados por el momento. Estatuarios para abril 11, Sonata Ártica para el 19, Paradise Lost para el 30, el Monster of Rock con Scorpion, Judas Priest, Ope de Europe, Darkness, Kronos para abril 30, Power World para mayo 1, el 9, Sabaton. En agosto el Bogotá Subterránea Fest con Rotting Grave, Cool of Iblis, Sadistic Rot, Sepulchral Baptism, Adversarial. Abrimos el programa con la agrupación Vader ejecutando un cover original de la agrupación Dark Angel, que fue incluido en su trabajo Future of Past, con la canción Merciless Death, que fue grabado para 1996 por estos polacos. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos vamos y nos remontamos para 1979, que se forma la banda Cloven Hop. Y de su trabajo A Sultan Ransom, que es el segundo de la agrupación grabado en 1989, pues vamos a escuchar la agrupación del Reino Unido con la canción Silver Surfer. Posteriormente, pues se va a enfrentar a los norteamericanos Like Lord con su trabajo Master Control, conformados en 1984 y que grabaron para 1988 la misma canción que lleva el mismo nombre. Vamos entonces con Cloven Hop versus Like Lord. Blaze of glory. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo la pasta de un grupo formado por allá en 1984 en Hermosa Beach, California, Estados Unidos, enmarcados en el speed heavy metal. Se trata de la agrupación Predator. Ellos editarían solamente un trabajo en 1986 luego de un demo de cuatro temas titulado Easy Prey o Presa Fácil, editado por la Metal Blade Records. Este álbum estaría muy en la línea de otros grupos clásicos de la época como Hellstar, como Exciter, Omen, un speed heavy metal, digamos, incluso con algunos toques thrash, muy ochentero. Y bueno, vámonos con ese álbum de 1986 titulado Easy Prey y vamos a escuchar tres temas el día de hoy. El primero de ellos, el que abre la cara, Easy Prey, el que le sigue Tricks of Terror y cerramos con Masters of the Night. Esto es Predator en Metalobilia. I'm gonna make you mine. Vamos ahora con Demología, la sección dedicada al formato demo, donde lo que buscamos es escuchar la versión de un grupo clásico del metal en sus diferentes géneros en la versión demo, para luego escuchar la versión oficial o final que saldría en el álbum posterior. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del death metal o del death thrash metal. Se trata de la agrupación Vader o Vader de Polonia. Ellos editarían antes de su debut The Ultimate Incantation de 1992 tres demos. Para esta noche vamos a escuchar de su tercer demo, y en mi opinión personal el mejor, titulado Morbid Reich. Vamos a escuchar el tema Vicious Circle, que es el tercer tema de la cara de este demo, para luego irnos a su debut ya dos años más tarde de 1992, titulado The Ultimate Incantation, a escuchar el mismo tema, Vicious Circle, que sería el tercer tema de la cara luego del intro Creation y el tema Dark Age. Así que vamos con Vader, Vicious Circle, versión demo, Morbid Reich, y luego versión final de 1992 de su álbum debut, The Ultimate Incantation. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología, precisamente con la agrupación Vader, con la que abríamos también nuestro cover que ejecutaban de la agrupación Dark Angel. Vamos entonces a continuación con un par de novedades. Svart Hearn, banda que edita su trabajo Drum Blood, del cual vamos a escuchar dos canciones, Aluminium Bat Domina y Determination, de esta banda procedente de Noruega y conformados en el año 2003. Pero una banda de los 80 procedente de Norteamérica, Impellitteri, conformados en 1986, y de su trabajo reciente War Machine, vamos a escuchar las canciones Wrath Child y War Machine, de estos norteamericanos. Tense mischievous acts, punishment and beating as your inspiration. Isolate now your feelings and emotions. Distance yourself from the life you once knew. Yeah. escuchando Legión Extremo. Yeah. escuchamos la agrupación noruega Svartheren y los norteamericanos Spelletery. A continuación nos vamos para Medellín con la agrupación Masacre, que para el año 2023 pues edita su trabajo Requiem, regrabado, del cual esta noche vamos a escuchar la canción Cáncer de esta agrupación de Medellín. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Massacre. No queda más que invitarlos a los próximos eventos que se vienen ahora para este mes de diciembre. Venom con Warbringer para diciembre 5. El 5 Blood Retron en Bogotá, el 6 en Popayán. Ángelos Apátrida para diciembre 10. Heaven Shall Burn con Ginger el 14. Diciembre 21 de Scum, Abyssal Road, Satanic Pussy Peddler, Pseudopathological Vivisection con Horror en la ciudad de Manizales. Los 14 blasfemazos de fin de año para diciembre 28 en Armenia. Left to Die para enero 24, Obituary el 9 de febrero, el 27 Besat con Orna en Medellín, 28 en Armenia, el 1 de marzo en Bogotá. Lionheart para marzo 2, Lepros para marzo 9, Nargaroth para el 7, el 8 Angra, marzo 14 Viuda Negra Festival, 14 y 15. Estatuarios para abril 11, el 19 Sonata Ártica, abril 30 para el 2, ese mismo día 30 los Monster of Rock con Scorpion, US Priest, Opet, Europe, Duarnes y Kronos. Powerwall para mayo 1, el 9 Sabaton, agosto el Bogotá Subterránea Fest. Finalizamos esta transmisión con los aportes de Carlos Andrés García en el Máster de Control, Andrés Alzate en la realización, Ricardo Gutiérrez en la dirección, de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen, esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM Estéreo, cubriendo el occidente del país.